12 y 33 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Atrás quedaba ese espacio dedicado a la política con motivo de las elecciones generales del próximo domingo y cerrábamos ya pues ese turno de intervenciones que le hemos ido ofreciendo durante toda esta semana. Vamos ahora a retomar la actualidad de nuestra localidad y lo vamos a hacer con citas que se desarrollan dentro del marco cultural y en concreto vamos a hacer referencia a la nueva exposición que nos ofrece el lubriqueño Manuel Janeiro Menacho. Se inauguraba ayer a través de la Fundación López Mariscal, en la sala de exposiciones que contiene su sede y forma parte, por tanto, de ese proyecto de Ubrique con Arte iniciado por la Fundación. Manuel Janeiro, muy buenas tardes. Bueno. Acércate un poquito al micrófono para que te escuchemos bien. Segunda exposición en Ubrique. La primera, recordemos, fue en octubre, Trayecto sí. y Olvido, sí. en nuestra localidad. Ahora me contarás qué tal te fue. Y bueno, pues muy seguido, ¿no? De octubre a abril. Poco tiempo y preparamos otra nueva tanda de obra para la Fundación López Mariscal. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Pues la verdad es que la fecha ya la tenía guardada, ¿sabes? Sabía que iba a tener poco tiempo, entre comillas, entre una exposición y otra, pero era una excusa perfecta para no parar de trabajar e intentar sacar material y probarme a mí mismo qué era capaz de hacer. ¿Obra nueva, entonces? Obra nueva. Y totalmente diferente, ¿no? Sí. Porque con Trayecto y Olvido había una temática, había una experimentación sí. también. Sí. Y ahora con Gloriosa Miscelánea encontramos, lo religioso como hilo conductor. Sí. Cuéntame. Podría parecer que va a ser una exposición evidentemente religiosa, católica, pero realmente es un ejercicio mío propio de descomponer esos cuadros religiosos, esas imágenes, para adaptarlas a mi propia iconografía, a mi propio estudio, a mi propia pasión. Y la verdad es que después de la experiencia de ayer inaugurando, yo creo que ha calado y ha llegado el mensaje, ¿sabes? Uh-huh. Yo tenía una preocupación con esa exposición de que se fuera a malinterpretar o cualquier cosa. Y la verdad es que por gente que era afín a la religión, le encantó, le transmitía mucho. Y gente que no tanto, pues también, ¿sabes? Uh-huh. La fuente principal de la temática no era la religión, ¿sabes? Claro, es un conjunto, ¿no? Es básicamente coger la idea, descomprimirla y utilizarla en mi propio lenguaje. Entonces podemos encontrar temas de abstracciones, muchas metáforas, ¿sabes? Entonces, también, eso, estamos en la radio y estamos con los tapados. Claro. Hay que invitar a la gente a que vaya, a que lea de qué va la exposición en los dísticos que uh-huh. están allí y que experimenten lo que es de esta nueva exposición y los mensajes que quiero transmitir. Claro, y además es obra de gran formato, ¿no? Sí, son poquitas obras, realmente son poquitas obras. Y yo estoy muy, muy contento con el resultado, ¿sabes? Porque tampoco he tenido gran margen de error. Pero son tres obras de gran formato, que es como el trabajo, y después las demás, que son nueve obras de pequeño formato, que es como el estudio previo a esas obras. Sí. ¿Sabes? Pruebas de estado, pruebas de estilo, pruebas de icono. Entonces, más o menos en las pequeñas ve reflejado lo que va a ser en las grandes. Que es lo que conforman esa miscelánea, ¿no? Ese conjunto y serie de... Uh-huh. ¿Cómo se manifiesta lo religioso para Manuel Janeiro en una obra de arte? Y tú me dirás, hay que verlo. No hay que verlo. Realmente para mí la religión es algo que está muy perdido en mi cabeza, ¿sabes? Yo, por gracia o por desgracia, nunca he estado en una familia religiosa, ¿sabes? Y me he sentido atraído, pero siempre de una posición muy lejana a la religión, ¿sabes? Y a la hora de vincularme con el arte, mi contacto más fuerte con la religión ha sido con la pintura. Claro, la ¿sabes? Entonces es una experiencia completamente diferente. Yo creo que mi posición está vista desde un punto en el que yo no tengo la religión por encima de la pintura en ningún momento. No es algo que sea clave para mi vida. Que yo lo respeto y lo entiendo. Que si hacemos un esfuerzo, la gente que no creemos por entender, entendemos perfectamente. ¿sabes? Entonces, es visto desde un punto de vista y es utilizando las claves que te da la pintura religiosa a lo largo de la historia en España, que es la mayoría de la pintura que tenemos en España, claro, y hay que apreciarla. Y he intentado coger esos aspectos, esa partición entre lo celestial y lo terrenal, esos estudios de las imágenes, ¿sabes? Fijándome de los grandes maestros que están pintando eso, pero no en tema de pincelada ni en tema de simbología, sino en tema de composición en cuanto al concepto de lo que quieren representar, ¿sabes? Uh-huh. Al final, si no sé si lo voy a explicar bien, pero al final en las obras lo que te encuentras es un reflejo de lo que es algo etéreo, algo glorioso, pero que no llega a ser representado de forma clara. Por ejemplo, si vengo a representar el Arcángel Gabriel, tú no vas a ver al Arcángel Gabriel, vas a ver un cúmulo de formas abstractas ahí. Y aparte, la escena que vas a ver no vas a ver una escena de la pasión, vas a ver una escena de mi pasión porque utilizo fotografías de mi familia, fotografías de momentos clave y... Bueno, es que más o menos eso, ¿sabes? La espiritualidad, ¿no? Que, sí, que todos tenemos dentro, al margen de los conceptos religiosos que podamos tener o no, ey, pues esa reflexión, esa espiritualidad que bueno, podemos demostrar todos y que cada sí, uno de manera interior, ¿no? Saca sí, cuando me parecía muy divertido romper con la imagen en ese tipo de casos. Por ejemplo, todo esto que nos está explicando lo podemos trasladar a una imagen. Yo tengo aquí delante, los oyentes no la tienen, pero vamos a intentar transmitírsela. Tengo aquí delante en la que se ve una escena de una mesa. Sí. Y vemos, bueno, pues son tres figuras, ¿no? Que están en torno a esa mesa con comida dispuesta en ella. Sí. Y aparece una ventana. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué escena nos vale, estamos pues, viendo? Cuando os acerquéis, porque os tenéis que acercar a la exposición, vais a ver una obra que se llama Gloriosa Miscelánea, que también tiene el mismo título, que básicamente es la conclusión en base a todo el estudio que he hecho. Es una escena en la que sale principalmente mi familia, que es un cumpleaños de cuando yo era pequeño. Y es una escena muy cotidiana, muy alegre. Estamos todos jugando en la mesa. Un poquito rollo la última cena, ¿sabes? Sí. Y a mí me parecía muy mágica, muy... como que parada en el tiempo, ¿sabes? La imagen en sí, la fotografía estaba en el momento justo en el que todo el mundo estaba contento. Entonces me parecía un momento de mi vida anterior, de mi nostalgia, que era digno de representar. Y en la parte de arriba hay una figura que se pierde un poquito en lo que exacto, es lo físico. Claro. Y básicamente le pongo unas alitas, tonteo un poquito con la figura, con el tema de la santificación. Y le otorgo a esa figura lo que es el poder de representar el otro parámetro glorioso de este tipo de obra. Esa, en realidad lo religioso, queramos o no, seamos o no familia religiosa, lo en el concepto de espiritual, está en todo en todo nuestro día a día, ¿no? Sí. En todas las situaciones cotidianas que se puedan dar, también en esa escena, ¿no? Como tú has intentado manifestar. A mí me hace mucha gracia eso de Dios está en todos lados. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo lo podemos representar, sabes? Y la idea está también de romper mucho con la imagen, de perdernos un poquito en lo que es la imagen de una virgen o lo que es la imagen de un santo. Sí. Y quedarnos nada más que en eso, a mí me llama mucho la atención. De todas formas, eso, yo no lo he hecho desde el tema de provocar ni de nada, sino de intentar re-representar. Y hay gente muy afín a la religión católica que ha venido a la exposición y ha dicho, va, realmente esto me transmite lo mismo que me puede transmitir un cuadro, porque no estás buscando provocación, lo que estoy buscando es representación de exactamente lo mismo. Tiene, Gloriosa Miscelánea, tiene algo que ver con olvido, me refiero a lo de buscar ese lenguaje más reflexivo, el de trabajar la obra desde el punto de vista creativo, desde ese mismo aspecto, esa misma perspectiva, ¿no? ¿Qué hiciste con olvido o no? Sí, va por el mismo punto, ¿sabes? Yo, con la última exposición que era Trayecto y Olvido, así para refrescar a los oyentes, Olvido iba sobre la enfermedad de mi abuela, sobre el Alzheimer, y lo representaba en bodegones de su terraza, sí, que hoy en día estaba un poquito destruida a causa del paso del tiempo y el descuido causado por esa enfermedad, ¿sabes? Entonces ahí estaba el marco un poquito de el pensamiento detrás de la obra, ¿sabes? Y en esta exposición pues quería yo como que exigirme un poquito más en el tema pensado, ¿sabes? Yo teóricamente ahora mismo debería de estar presentando mi TFG, pero dejé la carrera en tercero. El año que viene mis planes son irme a Edimburgo a seguir estudiando. Pero realmente esto para mí fue como, Manu, vas a hacer tu TFG, no lo vas a presentar en ninguna parte, pero vas a hacerlo en forma de exposición, ¿sabes? Sin presión ninguna. ¿Qué quieres expresar en este momento? Y lo que me salió fue Gloriosa Miscelánea. En ese periodo de seis meses, ¿sabes? Tres obras grandes y un estudio. Lo comentamos la última vez que hablamos también, decías que habías hecho un paréntesis en tu formación académica para trabajar, para experimentar, para ver qué tal te iba. Y después retomarías, ¿no? Hablamos de proyectos de Madrid, hablamos de, me cuentas ahora, Edimburgo, ¿no? Ya es seguro, ¿sabes? Ya voy a tirar este verano, empiezo trabajando allí. He hecho la matrícula y lo más seguro es que me quede ahí un tiempecito. Entonces ya las cosas van funcionando, pero a ver qué pasa, ¿sabes? Bueno, ¿y qué tal? Bueno, todavía queda, ¿no?, para marcharte y continuar en el plano académico. Pero ¿qué tal esa experiencia de parar, reflexionar, pensar, dedicarte a trabajar de manera libre, sin la imposición de un tutor o de lo académico, ¿no?, como decíamos antes? ¿Qué tal esa experiencia? Pues la verdad es que bien, al principio te rayas un montón y probablemente haya estudiantes que estén en mi misma situación ahora, y realmente si te lo tomas con ganas de trabajar, con ganas de avanzar en tu trabajo, con ganas de experimentar y con ganas de llegar a un objetivo, no va a ser en vano. Es lo primero. Tu primer pensamiento, cuando ya empiezas a ver que las cosas no van mal, o sea, no van mal, que van mal en tu entorno académico, no te sientes a gusto y decides hacer un parón, lo primero que te piensas es que eres un desastre, que no sirves para nada, que todas las esperanzas que estaban puestas en ti al carajo, ¿sabes? Pero cuando te implica, trabaja y sabes que lo estás haciendo por avanzar y no por estancarte y no por relajarte, pues llega el momento como en el que estoy yo ahora, que un año se ha traducido en casi 100 obras salidas de mi estudio y en dos exposiciones. Entonces ese trabajo duro pues al final tiene su resultado más que evidente. Y la autofinanciación, ¿qué tal va? Porque esa es una de las partes más complejas, ¿no?, de la vida de un artista. La autofinanciación, bueno, aprovecho que estoy en la radio para decir que se vende cuadro. Claro. No, hombre, ahora mismo el mercado del arte está un poquito parado, ¿sabes? Y yo me consigo mis dineritos, pero no lo suficiente. Aquí los papis, por más que nos duela, tiran mucho, sueltan muchos billetes para que siga pintando. Y a día de hoy todavía me sigue crispando, por favor. Ayudar a vuestros artistas locales, que no os cuesta tener cuadritos nuevos en la casa. Bueno, pues dentro de esa ayuda se enmarca ese programa de Ubrique con Arte de la Fundación López Mariscal. ¿Qué te parece? ¿Has formado parte de él, en esos artistas seleccionados? Y bueno, ¿qué te parece? ¿Forma parte del programa? Yo desde el primer momento me pareció una idea maravillosa, me pareció una iniciativa increíble, y tener un espacio nuevo en Ubrique es positivo que explotar y que experimentar con él, porque yo también he experimentado un rato con esa exposición y con el espacio, pues es de agradecer, ¿sabes? Y que venga de una institución privada, pues también se agradece un montón. Y aparte, el premio este que está dotado de 3.000 euros, pues también es ahí, ¿sabes? Y es una ayuda enorme para seguir investigando, para seguir trabajando. Es que a los artistas no se nos dan premios, se nos dan sin querer becas, ¿sabes? Porque todo lo acabamos invirtiendo, quieras o no. Claro. Forma parte del mecenazgo también, ¿no? Todo ese trabajo que se está llevando a cabo dentro de ese proyecto de Ubrique con Arte de la Fundación López Mariscal. ¿Vas a participar en los talleres? Probablemente. Taller didáctico, ha habido varias experiencias, ¿no? Y con alumnos de centros escolares sí, y demás. Sí, lo que he estado hablando con mi maestro, con Martel. Martel, sí. Es que seguramente algún día bajarán los chicos del bachillerato, hagamos una charla, una reflexión guay. Y yo que sé, ya se me irá ocurriendo. Se me da muy bien improvisar. Que casi que son como compañeros, ¿no? Porque tú has estado allí con Martel, que es tu mentor un poco, en cierto modo. Y bueno, pues estar con ellos tiene que ser también algo especial, ¿no? Sí, esta es la de especial y yo sé que voy a estar relajado y voy a estar tranquilo, no voy a tener ningún problema. Bueno, pues Gloriosa Miscelánea se inauguró ayer en la Fundación López Mariscal, en la sala de exposiciones de la Fundación. ¿Y va a estar presente? Recuérdanos, ¿hasta cuándo? ¿Se puede visitar? En fin, cuéntanos detallito. Yo soy muy malo con los números, pero creo que era hasta el 22 del mes que viene, ¿sabes? Justamente un mes más o menos. ¿Tenéis tiempo? No lo dejéis para última hora. ¿Vale? Además, un lugar céntrico donde podemos pasar en cualquier momento. Muy de paso. Y nos invita, bueno, pues a entrar y observar. Cafelito y obra de arte. Un planazo en la Avenida España. De 10 a 1, de lunes a viernes, y de 3 a 7 y media es el horario de visita establecido por la Fundación en la sala. Y bueno, pues no dejen pasar la oportunidad de conocer la obra, la nueva obra, creación pictórica nueva, Gloriosa Miscelánea, elaborada por Manuel Janeiro. ¿Qué más podemos decir? Pues que si se acercan, que se acuerden de votar, porque hay un sistema de votaciones para escoger la obra que más os guste de la exposición y entrará al concurso que hemos hablado antes, que son 3.000 euros por parte de la Fundación, así que vota con cabeza. Vota con cabeza. Igual que este 28, vota con cabeza también. También, muy bueno. Pues nos quedamos con esos mensajes, Manolo. Muchas gracias por estar con nosotros. Suerte. Muchas gracias.